Entrada de relevos a las 7 y a las 3 menos 10, 7 menos 10 y 3 menos 10. Ahora que suena poco, sí, pero antes era la sirena, también era el símbolo de cuando se producían accidentes. Entonces hacían sonar la sirena cuando se producían accidentes en la mina. Entonces los vecinos, cuando sonaba la sirena, pues fatal. Y que te suene la sirena a las 7 menos 10 de la mañana, había gente que lo tiraba como despertador, pero había otra gente que lo llevaba mal. Eso de que le despertaran por la mañana con una sirena. La sirena debe ser de los años 70. La sirena debe ser de los años 70. De los años 70. El pozo este está instalado aquí desde los años 50. Uh-huh. Y el pozo, la sirena significaba que el control de la lampistería permitía el acceso para bajar la gente. Entonces permitía que desde un pozo al otro se comunicara y permitiesen que se comenzase a bajar el personal. Era para no estar hablando de teléfono de un pozo a otro, para dar una señal de que se podía bajar, de que el relevo de por la noche había hecho las labores y podían entrar el relevo de por la tarde o el de por la mañana. Sonó, accidentes aquí no hubo desde hace 4 años, ¿fue? Sí, más que fue el polaco, ¿no? El polaco. Fue hace 4 años. Y sí sé que sonó cuando lo del encierro de septiembre se hizo sonar por la noche. Cuéntanos lo del encierro. En septiembre, ¿no?, hubo un encierro para la defensa de ver qué pasaba aquí con la gente, qué pasaba con la explotación, garantizar los salarios y uno y otro. Pues durante ese encierro de septiembre se hacía sonar la sirena por la noche. Y una bocina, que habían traído una bocina antiniebla, pues sonaba pues por la noche. Esto estaba por todo el circuito. Entonces el señor que estaba aquí decía: bajan vagones con tierra o bajan vagones con carbón o lo que sea. Y sonaba aquí y sonaba en todo el circuito de maniobra. Eran megáfonos para oír todo el circuito. Aquí antes el circuito estaba pues con cámaras, con megáfonos, con todo eso. Estaba todo automatizado. Eso se fue dejando. Pero arrancas, aceleras, mantienes velocidad y frenas y haces ese recorrido en un minuto.